resuena en sus oídos el fragor de la batalla, mientras que la sangre tiñe en rojo su mirar. Tiene todo el cuerpo acribillado de metralla, mas sigue adelante sin dejar de disparar. Cae de rodillas el soldado moribundo, porque ya las piernas no le pueden sostener. Y mientras se marcha poco a poco de este mundo, grita, llora y sangra por mi hueco sin haber. ¿Por qué luchar? ¿Por qué me muero? ¿Quién en soldado me convirtió? ¿Quién me ha engañado? ¿Y quién ha sido? ¿Quién su locura me contagió? Yo que la guerra no comprendía, yo que quería para vivir, mi pan, mi tierra y aquella niña que allá en el pueblo me espera a mí. ¿Quién hizo esto? ¡Mi Dios! ¿Quién fue? Si lo consciente se vive, ¿por qué? Mientras que la vida va saliendo de su herida, mientras se desangra por mil huecos a la vez, y mientras la guerra va cobrándose otras vidas, aún sigue gritando, preguntándose por qué. Nadie le responde y se tiene que morir, como jugaré un perro que otro perro destrozó, sin saber qué amo, qué razón le trajo allí, y a morir matándose el lecho. ¿Por qué luchar o por qué me muero? ¿Quién en soldado me convirtió? ¿Quién me ha engañado y quién ha sido? ¿Quién su locura me contagió? Yo que la guerra no comprendía, yo que tenía para vivir, mi pan, mi tierra y aquella niña que allá en el pueblo me espera a mí. ¿Por qué luchar o por qué me muero? ¿Quién soy? ¿Me convertí? ¿Quién me engañó?